cuenta la vida y la revelación que el padre al hijo le pidió un favor. Baja al hombre a su altura y condición, abraza su pobreza, mételo en tu corazón. Desde el vientre de María, su ser Dios se hizo hombre y ante él se colocó como hombre verdadero, no solo Dios. Viendo a la muchedumbre, en el monte se sentó y, como era su costumbre, firmemente proclamó: ¿quién para Dios es feliz y quién no? Maldito es quien se ríe de la maldad. Feliz serás si hambre y sed tienes de tu Dios. Maldito es quien vive sin necesidad de Dios. Feliz serás si perdonas de corazón. Maldito es quien vive en el rencor. Feliz serás si eres limpio de corazón. Maldito es quien no es recto en su intención. Feliz serás si trabajas por la paz. Maldito quien se esfuerza en matar. Feliz serás si por mí te causan mal. Maldito es quien ataca la santidad de Dios. Feliz serás si crees en mí.